Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico: brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Muy bien, sean todos bienvenidos a este programa llamado La Esencia, programa que te trae solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Comenzamos esta semana con el rey del rock and roll, Elvis Presley. En el rock hispano-latinoamericano escucharemos una banda de thrash metal llegada directamente desde Chile, el país donde grabamos el programa. Ellos son Amnesia Eterna. Debes escucharlos. En la sección de esta semana, Historias del Rock, les hablaremos del retorno a los escenarios de la banda Deep Purple, ocurrida en una semana como esta, pero de 1985, en el festival Network Park. Esto es música. El retorno de los dinosaurios Deep Purple esta noche lo podrás revivir. En Metalmanía tendremos a una hermosa dama vocalista de su propio proyecto llamado Astatmia, directamente desde Barquisimeto. Llega Dana Duval mostrándonos sus tres canciones extra largas y extremas. Este trabajo, Astatmia, fue galardonado el 22 de noviembre por la Universidad Lisandro Alvarado con el Botón de la Música y la Cultura y también por la Sociedad de Autores y Compositores Zac Beng como compositora que engalana el gentilicio, siendo este trabajo el primero registrado en el país en su género. Tenemos aquí en La Esencia a esta hermosa dama que nos trae esta novedad. Repito, su proyecto se llama Astatmia y lo invitamos a que lo busquen en las redes sociales. Dana Duval. Y cerrando este programa y con broche de oro, oiremos el saludo directamente desde Brasil del creador de la banda Sepultura. Así es, el propio Max Cavalera los invita a escuchar La Esencia. No te lo puedes perder. Miembro, fundador, guitarrista de Sepultura está aquí en La Esencia. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar música, que es por lo que estamos este día, tarde, noche aquí. Así que, como dijo un amigo, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, trae tu trago preferido, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo a nivel nacional e internacional, y ahora en la red. Es La Esencia. Buenísima. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries.

caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Happy Jack wasn't old, but he wasn't bad. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in the very donkey. The kids come to check, they try, try, try. They drop things on his back, his land, land, land, land, land. They couldn't stop Jack or the water's coming. And they couldn't prevent Jack. Stop Jack or the water's lapping. And they couldn't prevent Jack from feeling happy. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal, gente de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y como siempre estoy aquí para presentarles la sección de rock hispano, el espacio del rock en español de La Esencia. Vamos a iniciar con una banda que nos llega desde Chile. Hace tiempo que no teníamos bandas de acá de Chile. Amnesia Eterna, banda que nace en Santiago. Una banda de thrash metal, pero con influencias variadas como el hard, el heavy, el speed y hasta sonidos instrumentales. Ellos nacen a principios del verano del 2017, integrados por Camilo Sánchez en la guitarra y voz, Rudy Muñoz en la guitarra solista y más tarde se le unen por medio de audiciones en la batería Jairo Sepúlveda y Fernando Martínez en el bajo. Ellos forman parte del sello estadounidense Brutal Records y editarán su primer disco el 30 de julio del año 2021. Escuchemos entonces de la banda Amnesia Eterna de Santiago de Chile la canción Infierno, adelanto antes de su disco debut. Esto es La Esencia, yo soy Danny Clash y por supuesto escuchas el rock hispano. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Camilo Sánchez, guitarrista y vocalista de la banda de thrash metal de Santiago de Chile, Amnesia Eterna. Quería enviarle un gran saludo a Eric Norambuena y Daniel Robaina, conductores del programa La Esencia, que se transmite desde Chile para todo el mundo. Un gran saludo, amigos. Chile. We'll be right back. atado de pies y manos, ya no tengo libertad. Mil demonios toman mi alma, el dolor es mi verdad. Fuego eterno, agonía, esclavitud endógena. Pecadores desgarrados, pecadores sin perdón. El miedo nos atrapa, condenados a la perdición. Infierno. Infierno. Se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. La Esencia nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias de la música rock. Es un sábado 22 de junio del año de 1985 y la banda Deep Purple reaparece en los escenarios en el Networth Festival de Inglaterra. Festival que se hace desde el año de 1974. Lo hace junto a bandas como Meat Loaf, Scorpions, Alaska, Mama's Boys, Blackfoot, entre otras. De esta reunión nace el disco In the Absence of Pink, en la ausencia del rosa, que contiene canciones bastante relevantes y importantes dentro de la carrera de Deep Purple. En esa oportunidad, la radio BBC transmite todo el concierto desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Vamos a escuchar una canción que se llama Perfect Strangers, que por cierto es el nombre del disco anterior a este, del año 1984, cuando ellos deciden volver. Pero es en el año 85, repito, cuando hacen su primera reaparición en vivo. Perfect Strangers, del disco In the Absence of Pink, en la esencia, en las historias del rock. La historia del rock en la esencia. Distant faces shine.

madman, racist bison. Life is what we live, shed and regret. On the flight, it was the dead. What would there be for me? La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Soldados y guardianes del metal. Llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo. Solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia. Subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Hola, mis metalmaníacos. Los saluda Dana Duval. Hoy vengo a compartir con todos ustedes tres piezas del malvado metal que espero sean de su total agrado. Ok, desde Italia, Roma, una emblemática banda cuyos inicios datan del año 1994, orientados musicalmente hacia el black metal sinfónico, con una atractiva temática vampírica y un juego en sus atmósferas musicales que te trasladan hacia el lugar más macabro de tu mente. Ellos son The Attic Death Vampire, del disco Bloody Lunatic Asylum del año 2001, con la formación que para su humilde servidora fue, es y será la mejor, la formación con el cantante Alessandro Nunziati. Disfruten de Dances with Satan. Todas las tendencias del rock están aquí, en La Esencia. Dancing with Satan, you know. Si eres un fanático sin remedio del terror, si eres un metalero intelectual que no solo escucha por escuchar, que vas más allá e indagas el significado de tus letras favoritas, entonces debes de saber quién es Kim Bendis Petersen. Sí, la figura clave en el nacimiento del glorioso black metal debido a su filosofía oscura. Ajá, el maestro Kim Diamond, creador de la maravillosa obra conceptual Abigail, el primer álbum conceptual de metal terror creado en el mundo. En la oscuridad, nada es casualidad. Miriam tiene 18, Jonathan 27. 1 más 8 es igual a 9 y también lo hace 2 más 7. Tome nuestro consejo y váyase. Si se niega, 18 se convertirán en 9. Disfruten de Everybody del disco Abigail. We'll be right back. considerada la banda más importante dentro de la escena polaca del metal extremo. La temática de sus letras orientadas al paganismo, ocultismo y la hermosa y oscura mitología del Medio Oriente. El nombre del grupo es un poderoso demonio de la mitología hebrea. Seguro ya sabes de quién estoy hablando. Pues sí, Behemoth. Del álbum I Love You, Are You Darkest. Disfruten de Barstabat. Solo para valientes. La esencia.